Buenos días, este habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 23 de diciembre, se termina el año y decae un poco la actividad, pero hay para todos igual. Viernes 23 de diciembre, que es mañana, María Graña y Esteban Morgado estarán en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada 70 pesos a las 21 horas. En las veladas estelares, en Yatasto estará Juan Carlos Álvarez. Yatasto queda en Álvarez Jonte y Avenida San Martín, es a la gorra a las 21 horas, sugieren gorra de 10 o 20 pesos. Cucuza Castillo y Moscato Luna estarán en el bar El Faro, en Constituyentes y Pampa, a las 21:30 horas. Lidia Borda y Ariel Ardit estarán en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, a las 22 horas. Hernán Genovese tendrá como invitado a Raimundo Rosales y a Hugo Pardo, en un homenaje a los poetas. Será en la Peña del Colorado, en Güemes 3657, entrada 40 pesos a las 22 horas. Lo dijimos antes, Deme, la Orquesta Petitera estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 35 pesos a las 11 de la noche. El sábado, lógicamente, no hay actividad porque es Nochebuena, así que pasamos al domingo 25 de diciembre, que si bien es Navidad, Jorge Retamosa presenta Vientos de Tango en Navidad. Habría que ver qué cambia, si van vestidos de Papá Noel o qué. Estarán en el Notorious, en Avenida Callao 966, entrada 50 pesos a las 21:30 horas. Martes 27 de diciembre es un oyente que se acaba de acercar también y que, bueno, no habla, pero que hace onomatopeyas. Martes 27 de diciembre, Florian Ruiz Cuarteto en La Paila, en Costa Rica 4848, entrada 25 pesos a las 21:30 horas. También el próximo martes, la Orquesta Típica Esquina Sur en Flor de Milonga, en Independencia 572 a las 22 horas. Y el martes también 27, Damero Tango y Claudia Levi en Defensa 1575 a las 22 horas en el Torcuato Tasso. Lo último, miércoles 28 de diciembre, Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires en Teatro Mandril, Humberto Primo 275. Entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche y hay clases de tango a las 21, entrada 20 pesos y bailan, claro. De conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Martín Pitu Frontera y las glosas porteñas. Señores, yo soy murguero de los pies a la cabeza. Nací en una humilde pieza en el barrio de Boedo. Mi cuna fue un entrevero de pito, bombo y platillo. Fui creciendo en los pasillos del carnaval bien porteño. El murgón me quitó el sueño y el traje me dio su brillo. Fui maestro de un estilo allá por los años 60, cuando esta murga bien pulenta tallaba en el cine en hilo. Le saqué al adoquín filo en cada corso de antaño. Y aunque hoy tengo varios años, hago roncha en cualquier parte. Mi alma es el estandarte y mi corazón. Y mi corazón es un paño. Con mi levita diquera y mi pantalón de raso. En el quiebre de mi paso me le plantaba cualquiera. Y si la mano fulera pintaba pa' la ocasión, yo me prendía en la acción. Como Tano al organito. Y con cara de señorito, bailaba hasta el pericón. Con mis blancas zapatillas, dibujando en el asfalto. Di la vida en cada salto, sacándole al aire astillas. Esta es mi glosa sencilla. Y disculpen las piruetas. Si se me tuerce la jeta o se me tranca el garguero. Señores, yo soy murguero del Centro Murga, Los Cometas. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bandoneonista, glosista, murguero porteño, no lo digo yo, reafirma su tatuaje en la espalda, nacido en febrero de 1983. Con su disco de glosas de puños poetas, así se llama, ha tomado la iniciativa de recuperar y valorizar el espacio del recitador en la murga porteña, al tiempo de mixturar dos estilos con fuertes conexiones, el tango y la murga. Llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Martín Pitu Frontera. Bueno, Pitu, bienvenido a Fractura Expuesta. Bienvenido. Lo tenemos, sí, él nos dice bienvenido en realidad, pero porque todo el tiempo está presente en este programa. Calculo que tendrán ahí a lo largo de la artística alguna pequeña pista como para reconocer esa voz. Mira, a ver, pará. Sí. ¿Estás escuchando Fractura Expuesta? A ver, habla vos. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Más o menos, ¿no? Más o menos. Suena, sí, por ahí. Es un primo que está claro, viviendo en el exterior. La Laguna de Gómez está viviendo actualmente, Junín, qué sé yo. Bueno, lo que escuchábamos recién es una de las glosas que componen el disco de Puños Poetas. En este caso, Señores, yo soy murguero, de Gustavo Tavi Antón. El autor, en realidad, lo interpretaba Gustavo. Claro, el Tavi autor Antón, es el abuelo. Jesús González. Jesús González. Bueno, ¿cómo fue el trabajo de recopilación de todo este material que compone el disco, Pitu? La verdad, porque además vos de recitar también sos el productor del, claro, del disco. La verdad, esto nace como una de las tantas iniciativas que tenemos mucha gente que pertenece al paño, al género murguero, que nada, de revalorizar, reculturizar un montón de cuestiones que suceden a pasos agigantados, que pasan, que van, que vienen, y por ahí, nada, quedan en la idiosincrasia, quedan sobrevolando el aire, vamos a decir, o mismo en el recuerdo de cada uno de nosotros, ¿no? Yo te puedo ahora agarrar y traer 20 libros con letras de murga que nunca, nada, que quedaron en las esquinas de los que se disfrazaron de escenario en Buenos Aires en febrero o en cualquier época del año. Nacieron y murieron ahí y no hay nada, digamos. Hay un montón de material del cual o con el cual trabajar. A mí me interesó mucho el tema del recitador porteño, porque también, más allá, y el recitador en este caso de las murgas, pero no está enfocado solamente en la murga, y tiene un porqué también, pero voy al paño del que es mi mamá y mi papá, vamos a decir, que la murga a mí me parió como artista. Mamá y papá es la murga. ¿Viste qué frase? No, y encima nació en febrero. Pues nació, claro, en febrero también, así que salió todo perfecto. Yo me identifiqué con este género, una porque lo curto, lo laburo, lo estudio, lo investigo y lo laburo todo lo que puedo, y otra porque por ahí es una de las patas que por ahí le está quedando flaco al género, vamos a decir, porque el género va creciendo, ¿no? Año a año, desde los cantores, de los bailarines, de la estética, de la artística, los percusionistas, bla, bla, bla, bla, bla. Pero hay patitas que nos van quedando medio flacas y que tienen un porqué, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a ese género, tan de orilla, ¿no? Tan corrido con el codo, ¿viste? Como cuando corres, se te vació el vaso, bueno, lo corriste y seguís charlando con el de enfrente. Bueno, nosotros estamos un poquito ahí germinando las cosas ahí en la orilla, y las cosas que florecen son un montón, pero bueno, a veces hay cosas que no florecen tanto porque no tienen un empuje de estas cosas, y del porqué, ese empuje que es el porqué de este disco, vamos a decir. Yo no puedo decirle, che, loco, vamos a recitar mejor en la murga, porque ¿cómo hacen para recitar mejor? ¿A dónde nos apoyan? ¿Qué es recitar mejor? Recitar mejor. Interpretar mejor. Recitar mejor, vamos a decir, lo que hace a un buen cantor, lo que hace un buen recitador, lo que hace un buen guitarrista, vamos a decir. A un buen cantor, bueno, podemos apoyarnos, podemos extraer, podemos chupar cosas, podemos robarnos cosas y después ponerle uno el color, mismo el guitarra, mismo el bombo, mismo lo que sea, digamos. En el recitado hay muy poco material en el cual uno puede apoyarse, ¿no? Del cual uno puede aprender. Estoy hablando del paño de la murga, ¿no? De la murga. Ahora, después de la pata del tango, que es una mixtura ese disco. Después nos explayamos un poquito más. Pero entonces, bueno, un poco la primera, el primer porqué, la primera necesidad del disco fue eso, fue agarrar y decir, bueno, pará, porque sí, hay pocos laburantes del recitado que se hacen cargo de ese espacio, que se suben con orgullo a decir, bueno, este es el momento de recitar, bueno, yo me paro y recito. Eso fue el primer, porque decimos, bueno, vamos a agarrar a esos dos o tres, a esos, pues hay un montón que pasaron, hay un montón que por ahí no están acá, claro. Pero bueno, fue esa búsqueda. ¿Hay antecedentes de material como este? ¿Sobre recitado? Sí. No, puede haber algo grabado que contenga, no, que contenga algún que lo recitado, pero no hay un laburo. Porque esto, más que un CD, es también un producto de investigación y esto, y de revalorización del espacio, ¿no? Vamos a decir como si fuese del arquetipo del recitador y del presentador sobre el escenario de la murga. Uh-huh. Muchas veces los murgueros cometemos el error de, bueno, vamos a recitar esta a dos voces, o vamos a presentar así todo, así de esta forma. Y no, hay una forma de recitar, hay un porqué recitar así, hay una poética, claro, a la cual le tenemos que cantar hablando, claro, ¿no? Y se tiene que trabajar como una canción, un recitado. Entonces, hay gente que por ahí lo labura, le presta esa atención, y bueno, y está tratado de ser puntilloso y detalloso con eso. Claro, con y que esté ahí en ese disco, por lo menos en este primer disco, en esta primera instancia, ¿no? Como los temas que componen el disco, los recitados que componen el disco, es difícil hasta presentarlo, ¿no? Hay que sacarse la información que uno trae de la casa. Son cortos. Nosotros, a medida que vayamos hablando, vamos a ir pasando, así que si querés, munite del disco o te los acordás todos. No me de memoria. Saco. Bueno, o sea, como para ir pidiendo los temas que vayas necesitando. Pero bueno, te quería preguntar cuáles son esos argumentos que vos decís, esos fundamentos del buen recitar. Para aquel que, por ejemplo, jamás escuchó a un recitador de glosas. Pará, Germán, ¿me permitís una pregunta anterior a eso y después vamos a avanzamos en lo que es el buen recitador? ¿Cuál es el lugar que ocupa el recitador dentro de la murga? ¿Qué tiempos ocupa? ¿En qué momento aparece la murga? Ok, eso es una pregunta linda porque, a ver, por ejemplo, ¿por qué uno se pone tan puntilloso con el tema del disco y con el tema del recitador? Que todo. Vos, cualquier murguero que ve una murga, te estoy hablando de cualquier murguero, de un peticito así a todo un tipo grande, cualquier murguero ve una murga y no tiene recitador, por más que sea bueno, malo, medio, mejor, me guste más, me guste menos, lo que sea, no, eso pasa a otro plano. Cualquier murguero ve eso, o sea, que una murga no tiene recitador, esto no es murga, te va a decir, o faltó el recitador, o qué pasó. Entonces, es una parte esencial. Esencial como, o sea, la estructura de la murga es muy básica, pero así como es muy básica, es la que es esta. Claro. ¿Está? Entonces, si una murga no tiene un presentador, no tiene un recitador, no tiene un cantor, no tiene su coro, no tiene su desfile de entrada, su desfile de retirada, y las canciones que tiene que cantar, vamos a decir, no es una murga, pero ¿qué faltó? Faltó algo, digamos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esto, es decir, ¿cómo si un murguero o parte de este género entiende de que si no está el recitador, le están pifiando en algo, ¿por qué a la vez cuando está el recitador no está curtido dentro de ese espacio, o por ahí no respeta el espacio del recitador, sí, o no valora más que respeta, porque por ahí está recontra respetado, no valora y no aprovecha ese espacio como para explotarlo a full? Hay un montón de explicaciones. Es el espacio como de la palabra, el del recitador, más allá de que esté acompañado de música en algunos casos, pero es en donde tiene más peso la palabra. Lógico, lógico. Más allá de que en la murga lo tiene. Lógico, sí, pero la murga, vamos a decir, de una murga de 20 personas a una de 200, la complicidad directa con el auditorio es la del presentador recitador, vamos a decir. Claro. O sea, es el tipo que se mete 200 tipos adentro de la boca y habla por ellos, vamos a decir. Uh-huh. Decías ahí de la cuestión de, por ejemplo, de si tiene o no tiene recitador, no lo es. Primero, la situación es por una cuestión de tiempo no se lo respeta, como decías, o no se lo toma tan en serio. No es por una cuestión, es por una cuestión de forma de interpretar. Claro, es por una cuestión de que por ahí no se sabe cómo hacer, cómo llevar a cabo. Digo, y por eso lo comparaba tanto por el porqué del disco, porque yo digo, yo vengo también, o sea, yo recito porque me gusta el tango, te digo la verdad, uh-huh. ¿Me entendés? Porque yo no tengo 50 años de murga. Claro. Que hace 50, 60 años había un tipo a quien escuchar por ahí, ¿no? Entonces yo no tuve ese apoyo, vamos a decir. Yo vengo del paño del tango. Uh-huh. Escuché esos dos, tres tipos que me gustaron cómo hablaban, ¿no? Encima no puedo cantar ni la rorro, así que me quedo por hablar. Listo, me apoyé ahí. Ahora, un chabón, ¿me entendés? Que entra a la murga hace 10 años, que no viene la pata del tango, que no viene de un lugar donde apoyarse. ¿Dónde se apoya? ¿No? Claro. Porque, ¿qué pasó? Y si no nos pasa lo que, nada, tenés dos, tres buenos recitadores dando vueltas, recitan todos iguales. O sea, a esos dos o tres que más o menos bueno. Que tampoco es o sea, que es una cagada, pero es una lástima a la vez. ¿Por qué? Porque es lo único que nos quedó, vamos a decir, en donde apoyarnos, ¿no? Sí, claro. O sea, porque nosotros lo aprendemos a hacer, no lo estudiamos. O sea, se prende en la esquina, claro, este claro. género. Entonces, va por ese lado, digamos. Hago un paréntesis con el tema de la murga. Decías antes, das una definición de lo que es murga. Imagino que debe haber algunos oyentes que no conocen absolutamente nada de murga, pero otros que sí. Y en los últimos carnavales ha aparecido la cuestión de las categorías de las murgas. Uh-huh. Y entre ellas, por ejemplo, está la agrupación murguera. Uh-huh. La agrupación murguera es una murga más liberal, más o sea, que no cumple con tantos cánones como el centro murga, que uh-huh. es la murga más tradicional. En ese sentido, la agrupación murguera, por ejemplo, prescinde de los glosistas o no tiene nada que ver la categoría y pueden incorporarlo igual. No. O sea, tiene que ver, o sea, no puede prescindir de eso. Vamos a decir, una murga tiene presentador, tiene recitador, tiene todo lo que te dije. Por ahí se diferencian en formaciones, en cantidades de instrumentos, sí, en sí. el tipo de instrumento. Hay cositas, claro. digamos, que ahí está la diferencia. Que por ahí lo liberal está, mejor dicho, apoyado en la estética del tipo de murga que vos estás eligiendo hacer, sí. vamos a decir. Sí. Nada más, pero la murga, el centro murga, o sea, yo tengo una agrupación murguera. Ajá, o sea, va. No tengo centro murga. Y somos nosotros. Sí, el Pitu Frontera. Digamos. ¿Escuchamos algo? Dale, ¿con qué podemos seguir? Vamos por la pata del tango, ¿te parece? Sí, entramos si crees. Si no, después. Sí, vamos a hacer. Un beso y un tango de Martín Otaño. Listo, vamos de Tincho, que es un justamente, compañero. Justamente en esto de que hablabas de la situación del presentador, Martín Otaño es uno que en el Sanata recuperó claro. esta situación del presentador. Claro. Y capaz que entiendo bien a dónde estás apuntando con el hecho de hacer bien las cosas. Martín Otaño es un tipo que presenta en serio y que vos le crees lo que está diciendo. Y hay el 90% de los demás presentadores, y voy a hacer una infidencia que me va a poner al gremio de los locutores no la hagas, contra. No la hagas. La Sal te va a venir a buscar. Un beso y un tango. Sosteniendo con rabia un pucho mojado en los labios, con un paso vagabundo voy tratando de encontrarte en esta noche. La ilusión de amarte y el miedo de no volver a verte nunca más es lo único que llevo en mis rotos y gastados bolsillos. Pienso en tus ojos color del cielo y se me ocurrió que quizás me estabas mirando. Levanto mi cara tratando de sorprenderte, pero lo único que consigo es que la lluvia camufle mis lágrimas. Es hora de ir a dialogar con la botella, me dije, y hacia el bar me dirigí con el alma mojada y el corazón en llamas. Fue en ese instante que vi tu sombra cruzar la boca de una cortada. La lluvia y el vino no me dejaban ver, pero mi piel se embriagó de tu recuerdo y entonces corrí con todas mis fuerzas, todo por un beso y por un tango. Al llegar a la cortada, iluminada con luz fantasmal, no estabas vos, ni tu encanto, ni tu perfume, ni tu puta sombra. Y yo me quedé sin tu beso, pero vos sin mi tango. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Bueno, seguimos aquí, quedan algunos minutos antes de la tanda. Estamos conversando con Martín Pitu Frontera. Él es el productor general de este disco de Puños, Poetas, un pilón de recitados porteños, así se llama el material. Además, el Pitu también participa con sus recitados. Así que vamos a seguir conversando un ratito más con él. 4382-93. Ah, ¿íbamos a dúo? Sí, como quiero. Bueno, dale. 4382. No, ¿cómo se podría decir en glosa, Pitu? No sé. 4382-93-27. Perfecto, ya tenemos un separador. Es la voz oficial de Fractura Expuesta, la voz del estadio de Fractura Expuesta. Justo, bueno, como voz institucional, ahí estabas exhortando a que en la licencia de tangueridad e higiene de Fractura Expuesta, que si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Y en este caso estamos hablando de las glosas porteñas, y hablábamos antes de la cuestión murguera de las glosas, y ahora acabamos de escuchar una más vinculada al tango. Bueno, ¿qué particularidad tiene la glosa más vinculada al tango? Los géneros desde nuestra política son particularmente familiares, ¿no? Si se quiere, en épocas diferentes, en rangos diferentes, o sea, vamos a decir, en familiaridad más fuerte, vamos a decir, a ver, hay cosas, digamos, la murga, vamos a decir, primero es una música ciudadana. La poesía de la murga es la que todavía le sigue cantando a Buenos Aires de esquina, a Buenos Aires de orilla, como veníamos diciendo, vamos a decir, o sea, yo puedo agarrar una letra de murga, obviamente ver cuál está buena, se le pone un fuelle, se le pone una viola, se le pone un cantor, o vamos a decir una cadencia tanguera, uh-huh. Y es una letra particularmente de tango, porque cuando uno habla de la murga y el tango, por ahí, y del parentesco que tienen, por ahí no se apoya tanto en la musicalidad o en la estética, sino en la cultura, que los abraza, vamos a decir, uh-huh. ¿No? Tiene muchos hilos conductores. Vamos a decir, la murga tiene hasta el baile por barrio, como antiguamente, claro, era el estilo villurquiza, claro, el estilo, o sea, claro. Sí, el barrio es un conector muy importante entre los géneros, digamos. Claro, por eso. Y nace donde la murga se crea y germina, donde se germinaron las semillas del tango, donde nada, o sea, desde baile con corte hasta el criollo con la viola y haciendo los primeros temas, nada, o sea, Corsini le cantaba un par de zapatillas, nosotros le cantamos a la zanja, nada, o le cantamos a la esquina donde nos apoyamos a tomar mate, qué sé yo, o sea. Cuando Martín habla de que las murgas todavía tienen ese estilo por barrio que identifica, por ejemplo, al tango de Villurquiza, habla de, por ejemplo, las murgas que tienen un sonido específico, como por ejemplo los Reyes del Movimiento de Saavedra, claro, que tienen una identidad que no tiene Pasión Quemera de Parque Patricio, o sea, que tiene otra forma de tocar, que eso también se ha perdido de alguna manera porque, bueno, la murga porteña estuvo prohibida durante mucho tiempo, fue diezmada y de alguna manera diezmada por la dictadura y después diezmada por el neoliberalismo. Y de esa manera se perdió esto que Martín explicaba de, por ejemplo, acceder a los glosistas. Ahora bien, es una pregunta la que te voy a hacer, no tan sencilla probablemente, así que espero que seas lo más docente posible. Me imagino que hay mucha gente, esto es un prejuicio que yo tengo, para mí la gente no sale de la educación media, de la educación media privada y pública, sin la posibilidad de poder escuchar con la sensibilidad que requiere una poesía. No está preparada, como me parece que sí estaba en otra época, entonces viene una poesía y, uy, cómo me cuesta entender, asimilar lo que me están diciendo. Ahora bien, vos encima tomás a las glosas, a los recitados porteños. Y bueno, digo, o sea, la poesía de Neruda, que ya cuesta, la poesía de García Lorca, que ya cuesta, me imagino que la poesía porteña de los recitados murgueros cuesta el triple. Sí. ¿Qué instrucciones le darías vos a alguien que quiere escuchar? Mirá, tenemos una tanda. Si lo querés, lo pensás.

y anda a saber la solución que le encontró. ¿Y yo? Yo me fui con el tren pensando en cómo es posible que tan buchón sea un chancho de cuidar a la estación cual si fuera su boliche. Ahí están escuchando, ahora sí, vamos todavía. Ahora me escuchan a mí también. Chancho Ortiva era lo que sonaba de Juan Penas, este cantante y guitarrista, que no le dejan entrar la bicicleta y el estuche de la guitarra al tren. Seguimos con Martín Pitu Frontera. No pagaba tampoco. Además, ¿no? Se quería colar, es cierto. Ahora que sacaron los subsidios. Seguimos hablando con Martín Pitu Frontera y había quedado una... una pregunta pendiente que la estuvimos relaborando en el corte, así que vamos a hacer una nueva explicación. Nosotros partíamos de la base de ciertas instrucciones para el público, pero Maxi aportaba que en realidad hay un paso previo, que es que en realidad lo que está roto es el entendimiento de la palabra, desde la educación con la cual uno adquiere en el colegio primario y en el colegio secundario. No hay un entendimiento de la palabra completo. Y entonces viene un recitado porteño, una murga a recitar, o un artista de tango a recitar. Y como uno no está habituado, porque por difusión o por cotidianidad no está habituado a esta situación, no es que le choca, pero que no toma todos los recaudos a la hora de posicionarse como espectador frente a una glosa. Entonces le preguntábamos a Martín que él nos ayude y ayude a los oyentes a entender esta serie de instrucciones. Es algo así como se escucha pero no se... no se entiende. Exacto. Se escucha, pero no se logra uno introducirse a eso que se está diciendo. A mí me parece que hay una relación entre auditorio, va a parecer algo trillado y reiterativo, digamos, entre auditorio y recitador. Lo que me parece que es un compromiso, por ahí hasta más del recitador en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me voy a la noche acostar a mi pibe, no tengo pibe, pero... y voy y le cuento un cuento. Bueno, resulta que había una vez un dinosaurio que caminaba así, qué sé yo. Bueno, se lo cuento sin ningún tipo de ritmo, de musicalidad en la palabra y bla, bla, bla. En este caso adaptada a un crío de los años que tenga, que escuche el cuento. Yo lo que voy a decir es esto. Yo cada vez que me paro en el escenario, yo... adopto la responsabilidad de que yo tengo que hacer que me escuche todo el mundo. O sea, ¿de qué forma? O sea, ¿o dónde apoyo esa tecnicidad para que lograr? Porque yo me paro, a mí no me juna nadie, no soy lindo, no tengo nada que ofrecerle más que contarles este cuento, vamos a decir. Pero sí considero que me tengo que meter una orquesta dentro de la boca, ¿no? Entonces, además de cantarla, mejor dicho, no cantarla, pero contarla esta palabra, la tengo que acompañar. Y esos son mis silencios, y esas son mis velocidades, mis tiempos, mis altos o bajos, o lo que sea. Pero yo sé que tengo que estar pendiente de lo que... o sea, en ese momento es una cuestión hasta de percepción de lo que quiere escuchar el auditorio. Por eso digo, a mí una vez un tipo me dijo, no hay malos, no hay mal auditorio, no hay mal espectador, ¿no? O sea, no existe eso. Ese es un caramelo que se come uno cuando le salió para el culo lo que estaba haciendo arriba del escenario. Nada, no hay un chile que no te toca y te están auditando las pelotas. Un Viña del Mar. Claro, eso no me salía. Bueno, igual ahí tiraste un par de argumentos. Hablaste de silencios, desprendemos que también hablas de matices a la hora de interpretar. Ajá. Por supuesto, de los textos, o sea, de lo que se dice y cómo se lo dice. Es muy parecido a la radio, pienso también ahí, ¿no? Claro. O la radio también es un escenario. Es que en realidad es el laburar el poder de la palabra, ¿no? Claro. O sea, es simple. Pasa que nada, hablamos todo el tiempo y uno no se toma el ahí tiempo está. En decir. ¿Y ¿no? cómo pensás que va el partido entonces? Perfecto. ¿Va bien? Va perfecto, o sea, va bárbaro. No, me refiero a la gente cuando estás arriba del escenario y no vos, pero hablo en general. De toda la movida va queriendo. Nosotros justamente con el recitado que abrió, que era de Gustavo Antón, hacemos unos talleres de recitadores, este año fue el segundo año. Ahí va. Y trabajamos, lo hacemos más que nada como, más que como taller, por ahí un espacio de encuentro, a ver en qué situación se encuentra cada uno de estos directores de murga o recitadores que vienen a participar del mismo, y a ver en qué situación se encuentra ese personaje, ese recitador, ese presentador, y a partir de ahí por ahí uno baja lo que sabe. En esto que yo te explicaba antes, Gustavo Antón tiene 50 y pico de pirulo de murga, vamos a decir, ¿no? Y el tipo vio y tiene dónde apoyarse, dónde ver, dónde ir, digamos, con respecto a su orientación o a su cómo aprendió a recitar, ¿no? Que también, nada, la murga tiene este palo, ¿no? O sea, tiene un 50% de tecnicidad y un 50% de que tiene que estar parado en la esquina. Es, claro. Es así, digamos. Tiene esa mixtura que tiene que estar. Quiero decir esto, digamos, nosotros nos encerramos en este estudio un mes y salimos los tres recitando. Como Gardel, vamos a decir, que no recita, pero quiero decir que somos Gardel, ¿no? Pero después por ahí nos paramos en un escenario de un corso y no te escucha nadie. Claro. Y vos sos un librito. Pero no se trata de solamente el libro. Che, pero tiene más relación con lo que estaba diciendo antes del corte, que me censuraron hablando de los locutores. No. O sea, esto de ser un fisicoculturista de la voz, pero la fuerza se saca de otro lado. Pero lógico que sí. O sea, no es. Es que si, o sea, por lo menos en el paño que yo conozco, el de la murga, si te morís en la tecnicidad, terminás siendo al que uno. Muy bien. Al que uno critica, vamos a decir, ¿no? O lo que uno no le gusta del paño que uno curte y hasta el que uno escucha, ¿no? Che, Pitu, y cuando se piensa el recitado, ¿se piensa la música también? ¿O la música está en cómo uno lo dice y después, en todo caso, ese acompañamiento que está por detrás es, no quiero decir complementar, sí, complementario está bien, no quería decir secundario? Sí, en este disco, por ejemplo, hubo recitados que se hicieron así, que nacieron con o sea, con su música, o sea, digamos, a esto, y hay otros que, hubo por que ejemplo, poner. Hay uno que hice yo, que se llama, yo soy un animal, no me acuerdo, Concierto de Carcajadas, que está todo en lunfardo ese recitado. Pero dijimos, no le vamos a poner la guitarra de Rivero, que lo amo y que sí, Dios sí. Lo tenga la gloria, vamos a decir. Pero vamos a ponerle algo que no tenga nada que ver. Y le pusimos unos loops de computadora y le pusimos un saxo así con mucha reverb, como si fuese en el fondo de un callejón. O sea, lo hicimos, como que lo destruimos si se quería y salió un prototipo de este estilo. Ah, sí, mirá. Sur, paredón y después la murga. Allá, al fondo de la plaza, resucitando lo negro que nunca fuimos. Disfraz del pueblo, caretas de carne y hueso con la libertad en la boca, en la garganta. Concierto de carcajadas que desafinan tangos con motor de bombo y platillo al son de un zapateo abrigado en lona de este folclore porteño. Ahí es donde vive, ahí es donde muere. Allá, a la sombra, su luz. Muy bien. Ahí Concierto es. De Carcajadas. Muy bien, sí. Pitu Frontera. En la voz. Y sí. También en el texto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pienso hoy triplemente en la voz, Pitu Frontera. Sí, en sí, el sí. Disco, en el estudio, sí, y en la artística. Tres veces Pitu Frontera. Muy bien, muy bien. Hoy Pitu Frontera Radio Tango. se me fue la pregunta, así que voy a pasar. Ah, no, esto. ¿El concierto en Carcajadas lo hiciste con Zarabanda Ravalera? No, lo hice para un espectáculo que habíamos hecho con otra murga que teníamos, que se llama Fileteando Ilusiones. De Parque Patricio también, que habíamos, nada, era para presentar un bloque del espectáculo y lo hicimos parafraseando Sur, Paredón y después nosotros, estamos allá en el fondo, o sea. Muy bien. Eso. Bueno, y hablando de Zarabanda Ravalera, se están preparando seguramente ya para el carnaval. Ya nos estamos preparando para el carnaval, vengo de un ensayo del escenario. ¿Dónde ensayan? En esta ocasión en la terraza de la casa de mi hermana, porque era un ensayo del escenario. Ah. Pero ensayamos en realidad ensayamos en Pompeya, Parque Patricio, que claro. Ha quedado sin plaza prácticamente, porque están entre murgas y proyectos subterráneos. Hay poco espacio verde, vamos a decir. Estamos ensayando en Rabanal y Crespo, antigua roca ahora llamada Rabanal, claro. En uno de los bulevares, ahí a tres cuadras del famoso Coto. El Coto de El de Coto Pompeya. El Coto Pompeya. Puente, este, bueno, evitamos hablar de la murga uruguaya en todo momento, porque siempre se recae en ese vicio casi hobby de aquellos que bueno, que comparan algo que tiene de parecido el nombre y tiene unas cuantas similitudes más, como por ejemplo un río en el medio que separa, claro, pero en esencia no tiene absolutamente nada que ver, o algunas cosas, o de a poco se van misturando ambas formas de entender el carnaval. Ahora bien, hablabas de escenario y de repente el escenario es de la murga uruguaya, dice el que no sabe. Claro, claro, no. En realidad, primero, si hay una especie de comparación entre algún género o expresión del carnaval de Uruguay con nosotros somos más similares a la pata del candombe por la cuestión cultural, voy a decir que nos abraza, digamos. Este, la murga uruguaya hoy en día, corriéndome de lo artístico, ¿no? O sea, no estoy hablando de artístico, digamos, sino estoy hablando hoy en día, claro, está profesionalizada, si se quiere, es hasta comparable hasta con el fútbol, porque hay préstamos, hay un carnaval, sale uno con este, el otro con el otro. Digo, fuera de lo artístico, ¿no? Uh-huh. A nivel cultural, digamos, nosotros estamos en algo totalmente diferente, o ellos están en algo totalmente diferente. No estoy hablando ni más arriba, ni más abajo, ni en el medio. No, hay una definición que es el tema de la participación. La participación de la murga porteña es abierta. Uh-huh. Y la participación de la murga uruguaya tiene una cuestión de ingreso. Claro. Algunos dicen de elite. O sea, te quedás afuera, si no cantás bien no entrás. Ahora eso en la murga joven uruguaya va cambiando de alguna manera, pero al mismo tiempo va cambiando y la gente los desprecia porque cantan mal. Claro, es decir, claro, o sea, es que lo que pasa es que están apoyados, claro, están apoyados en eso. O sea, su fuerza es en el cantor. Uh-huh. Si no canta bien, digamos, vamos a decir, Boca no mete un perro a la cancha, vamos a decir. Vamos, no, sí, que no, te puedo contar unos cuantos. No, pues yo no soy de Boca tampoco, creo que quise dar un ejemplo particular. No, te cerraste. ¿No? Escúchame, Zarabanda Ravalera, hablando de lugares comunes, te voy a preguntar, estuvieron con Calle 13, en el Luna Park. Sí, la verdad que sí. ¿Y eso cómo fue? Y fue particular, porque mira, también, en realidad eso, nosotros hace un tiempo yo hacía espectáculo de murga en Calle Corriente, en un lugar que se llamaba Glow, que era un antiguo puterío, después se llamó Globo, antes no se llamaba. Se profesionalizó. Vamos después a decir, claro, ponele. No, pero ¿por qué digo esto? Porque era ahí al lado del Paseo de la Plaza, no sé si estoy dando chivo, no sé, pero donde bajás, todo el mundo sabe, hay una pizzería arriba, sí, y bueno, el del medio, son tres locales, uno arriba, uno en el medio y uno abajo. Bueno, el del medio cerró un puterío, lo abrió un tipo y me pidió que vayamos a la murga y después le gustó la murga y se empezaron a armar movidas ahí. La mujer de este compañero, que se llama Claudio Paz, la mujer se llama Claudia, era conocida del productor de Calle 13, y bueno, y la idea de los locos esto es cada vez que van a algún lugar es como que tratan de poner en su escenario, cuando hacen un show, no cuando participan del personal feo, esas cosas, claro, y van, claro, tocan y se van, pero cuando hacen un show de ellos tratan de como de poner algo de la cultura popular de la ciudad o del país en el que estén. Y bueno, ¿qué tema hicieron? Hicimos... Te maté. Yo soy un desastre, boludo. Pará, se vale todo. En este sándwich de salchicha. Se vale todo. Ahí va. Está, claro. Nosotros lo que hacíamos era nos sumábamos a la percu, el que cerraba el tema, y bueno, y fuimos como 20 bailarines, percusión, todo, fue muy lindo. Che, Pitu, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo impactó en la murga porteña el hecho del restablecimiento de los feriados de carnaval? Y para bien, todavía, yo te digo sinceramente, todavía no, a nivel, vamos a decir, el murguero es un bicho maravillosamente especial, ¿no? Porque todavía es como que no sé si le cayó la ficha a la que gente, se terminó, digamos, ¿me entendés? Claro, que se terminó lo que estaban luchando. O sea, está buenísimo, ¿sabes lo que pasa acá? Que esto es algo que yo hablo todo el tiempo con todos los compañeros, vamos a decir, ya sea de la murga o de afuera, vamos a decir. Acá en realidad nosotros el día que logremos, y no nosotros, en realidad cualquier vecino, o sea, nosotros tenemos que recuperar la fiesta popular. Eso es lo que a nosotros nos condiciona en cuanto a festejo o caudal de festejo en el mes de febrero a nivel país. A nivel país, perdón, no, a nivel ciudad. A nivel ciudad, ¿no? La gente no espera el carnaval. Claro. Esto esto de los de los feriados es una mano pero así gigante, ¿no? Hay que ganarle al caos de tránsito, pero, ¿no? Claro, pero al problemita que hay cortes, pero el 16 de febrero, ¿me entendés? Claro, pero nada, o sea, esto es el primer gran umbral que nosotros vemos más allá de nada. Antes por ahí estaba bueno porque uy, mira, esta murga tocó acá, bueno, este es el primer realmente gran umbral que nosotros tenemos, que por ahí todavía no nos cae la ficha realmente de empezar del horizonte. Hay gente que se quejó del feriado, o sea, yo no, la verdad que sí, no entiendo una mierda. Marcelo Palacios, vamos a decir, por ejemplo, bueno, el Gordo Palacios se quejó de los feriados de carnaval, dice que la gente no quiere laburar. Bien, por eso yo no entiendo más nada, vamos a decir. Hablo de nosotros como género. Digo, por ahí todavía no nos cayó la ficha, es recién el segundo año que podemos gozar de este elixir de lunes y martes de calles cortadas, y lo estamos aprovechando, pero todavía nada, viste, para el murguero es como que bueno, nada, es un día más para bailar, ¿no? Bueno, todavía calculo que para el habitante de la ciudad de Buenos Aires también le debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, o sea, como ese proceso de readaptación cultural, de volver a encontrarse con eso de la fiesta popular, y que me parece que el Bicentenario incluyó eso, y encima las murgas tuvieron un papel protagónico ahí. Pero seguro que sí, o sea, yo vuelvo a repetir, son pasos pequeños. Nosotros venimos de una no aceptación bajo, o sea, por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Lo García Arena, ¿no? Que era más o menos como la Fonola, ¿no? O sea, como nos pasaba. Como la Fonola porteña. Claro, voy a cualquier lado, yo entro con un bombo y a mí, o sea, yo de 20 boliches donde toca todo el mundo, ¿no? A mí me abren la puerta 2. Porque si no sos piquetero, sos claro, un negro de mierda, y si no, van a bardear todo. Lo que te vienen a ver a vos claro, sos prolijito, te van a romper todo. Bueno, de eso está reducido. Bueno, eso multiplícalo por todo lo que festejamos el carnaval, todo lo que esperamos el carnaval, todo, y el recibimiento a esa gran fiesta. Entonces, digamos, quiero comparar eso, digamos. Sí, entonces, sí, vos tenés, vamos a decir, hay alrededor de 140 murgas en capital, más toda la de conurbano. Imagínate para el gorilaje lo que es, y perdón si meto la pata, pero imagínate lo que es tener promedio de 100 personas por murga, 140 murgas solo en capital, más todo lo que es el conurbano, que es el triple, en febrero. Sí. Y si, vamos a decir, cada uno es una especie de boliche, cada claro, gorilita de este. Entonces, es un peligro, ¿me entendés? Para ello. Entonces, digo, todavía, o sea, esto es un gran umbral, ¿me entendés? Pero la fiesta hay que recuperarla. Claro, y saltar el cerco del estereotipo, ¿no? El que se. Pero seguro que sí, seguro. Y se logra mediante un montón de cosas, ¿no? Mediante un buen laburo, mediante un claro, respeto al género, porque también hay muchos de nosotros que nos mandamos macana con el género, que no lo cuidamos, que no lo protegemos, que no lo hacemos claro, evolucionar, digamos, tampoco es cuestión de tirar la pelota para enfrente, ¿viste? Claro, y eso no suma. Nada. Entonces, nada, es un compromiso de todos. En este caso, nosotros somos actores del carnaval, no somos el carnaval, que eso es un error de todos los murgueros que tenemos muchas veces. No somos el carnaval, somos actores del carnaval. Hace tiempo era el tango el actor del carnaval, ¿me entendés? Adentro de los clubes, qué sé yo. Afuera, nada, había comparsa porteña, había blanco que se pintaban en negro, había negro, había esclavo que se disfrazaba, había nada. El carnaval porteño tuvo 300 millones de colores. Nosotros somos un colorcito más de eso. Estamos en el plan de, nosotros nos toca por ahí laburar esa recuperación, por lo menos lo que yo considero, porque yo salir, bailar para que me vean más murgueros me encanta, pero a mí no me interesa bailarle al murguero, a mí me interesa que la vieja de la esquina, boludo, quiera salir con los pibes a jugar con la bombucha, digamos, ¿me entendés? O sea, un poco de eso. Martín Pitu Frontera, la voz institucional de Fractura Expuesta. Hoy estábamos presentando De Puños Poetas, un pilón de recitados porteños. ¿Dónde se consigue este material? Habiendo cerrado Agenda Murguera. Ay, sí, Dieguito Robacio, que Dieguito Robacio produjo también, nos ayudó mucho con el CD. La verdad, los tengo todos en mi casa. Muy bien, perfecto. Así que pasamos un mail, si dale, querés. Es martin.pitu.frontera@hotmail.com. Bien, nos quedamos con las ganas de escuchar Sarabanda Rabalera. Lo pueden buscar en YouTube para aquellos que tienen acceso a las redes sociales y a internet. Pongan Se Vale Todo en el Luna Park. Busquen la fecha más o menos, fue la última vez que febrero, vino. El 18 de febrero, el día de mi cumpleaños. Bueno, mirá, listo. Justo, el 18 de febrero iban a ver a Sarabanda Rabalera participando con Calle 13 del concierto en el Luna Park. Hasta aquí llegó Fractura Expuesta. Hernán Casares en la coordinación de aire, Maximiliano Senkiu en la conducción. Mi nombre es Germán Marcos en la co-conducción y ahora. Y protagonismo. Y glosa porteña. Matías Loureiro en la operación técnica en este caso. Gracias, Matías. Matías, se quedan con el resto de la programación de la 530. Pitu. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por darle el espacio a la murga porteña, como siempre, hace tanto tiempo ya. Gracias. Pitu Frontera. ¿Escucharon lo que dije antes de los locutores, de los fisicoculturistas de la voz? Ahora viene Nacho Borda. Mirá los músculos. Aprendan de Nacho Borda, que se dejó todas las formas esas que le dejan del Cosal y del Iser y de todos los que hagan así. Y lee como corresponde. Pero los músculos que tiene, mami. Pero lee bien, Nacho, lee qué bien, escúchenlo. Qué lindo, pero muchacho. Pero préstenle atención al Nacho qué Borda. Qué lindo, muchacho. Que no sobreactúa.